Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. El tema es hablar con vos, Graciela, un poco lo que tiene que ver con esto de lo más primitivo de los sentidos, como dice tu página, y que se va a proponer en Bellavista también, que es importante hablarlo, porque esta jornada cultural y científica que se va a dar el fin de semana en Bellavista con muchos especialistas va a ser también fundamental aquí para que podamos entender todo esto de la medicina y de la ciencia en cosas tan importantes como el olfato y el gusto, ¿no? Sí, claro. La idea fue siempre integrar y en este caso en la ciudad de Bellavista, mi ciudad, sabes que quiero mucho a mi tierra, y sobre todo invitar a la gente joven que está empezando y que está a medio empezar y todo eso, o sea, en el sentido que ya llevan como una carrera algunos, pero bueno, entre todos poder explicar qué es esto del olfato, qué es el gusto y el resto de los sentidos, y poder integrar también a nivel sociocultural, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea. Hay una amplia agenda en Bellavista con muchos profesionales, el doctor Francisco Cuño, la doctora Mariana Villacorta, bueno, los profesores ustedes, Cuxo, Graciela Soler, Carmen Franco, Matías Comisario, Leandro Palmero, Cristian Luxen, Carla Villordo, también los docentes y también los periodistas integrados aquí, ¿no? Exactamente, por eso te decía, el aspecto sociocultural que quise darle a ese encuentro, ¿no? Uh-huh. O sea que abarcamos, digamos, casi todos los aspectos socioculturales. Gustavo, discúlpame, dos minutitos nada más, te quería decir que estoy con el doctor de la Garza, que es de México, mira, uh-huh. Vino desde México a vernos acá en la jornada, simplemente decirte que está aquí y te saluda dos minutos. Dale. Muchas gracias. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? Es un gusto, doctor, saludarlo. Bienvenido a Argentina. Esta jornada. Un gusto saludarlo, bienvenido a Argentina. Muchísimas gracias. México presente, ¿no? Claro, México presente, a pesar de todo lo que nos pasa, aquí estamos. Ahí están. Bueno, muy bien. Y Claudio Chocler, que es de Argentina, te saluda también. Que es... Bueno, un gran gusto, y estamos todos en la misma camada, patrocinados sobre todo por la gran influencia aglutinadora que ha tenido Graciela Soler, y gracias a eso tenemos la posibilidad de que el famoso sentido olvidado, uh-huh. que es con ese nombre que se le dio el premio Nobel a los que descubrieron los receptores, pasa a ser el sentido visible, recordado, olfateado y tenido en cuenta. Uh-huh. Bien. Bueno, Graciela, ha sido un saludo enorme también para ver la importancia de lo que significa lo que va a suceder aquí en Bellavista, que es también lo que nos interesa. Bueno, ¿dónde estás conectada vos ya a punto de arrancar tu conferencia, no? Exacto, sí, ya van llegando, pero quería decirles que estoy muy, muy orgullosa y quiero compartir con todo Bellavista que este trabajo de casi 20 años insistiendo, yendo a los países de Latinoamérica, ahora también abriéndome en Europa, la verdad que quiero que Bellavista sepa que Bellavista está en nombre de todo el mundo en este momento, gracias a este trabajo. Disculpa, no es bueno hablar de uno mismo, pero creo que a veces hay que decirlo, y cómo es, y esta presencia de México yo no me la esperaba. También hay una invitada de lujo que es de Venezuela, otra chica que es de Paraguay, casi todas formadas por mí, ¿no? Y yo la verdad que estoy muy, muy orgullosa de todo, y lo que quiero hacer en Bellavista es eso también, darle relevancia a estos profesionales, o sea, a Cuño, a Villacorta, a Palmero, a todo lo que has nombrado. La verdad que para mí es un orgullo poder estar con ellos, porque Bellavista también tiene con qué. Sí, sin dudas. Este sábado 28 va a ser en 19:30 en Casa de la Cultura, pero además también hay al final un momento musical con Matías Comisario y Graciela Soler y Jorge Mendoza, que también es un atractivo para nosotros hoy aquí, ¿eh? Exacto, sí, esperemos que podamos, porque la verdad que yo me pasé, quise invitar a uno, a otro y se me hizo un poco largo, pero bueno, algo vamos a hacer, porque decimos que pueden ser 2 horas agotadoras, pero algo vamos a hacer de música como para cerrar este encuentro tan importante, sociocultural, como te digo, o sea, es científico-cultural, uh-huh. y creo que la música, ¿no, Gustavo? Vos que también sos artista, sabés que lo que sea música, lo que sea arte, poesía, sabes que estuvo en mí, y poder aglutinar todo eso, la verdad que con Matías en realidad surgió todo esto, cuando tuve la posibilidad de hablar con él, vi de su sensibilidad y de de que aparte de la medicina hay algo más. Uh-huh. Eso es lo que motivó también esta invitación y este encuentro y este cierre musical para decir, bueno, podemos sentir también con el corazón, con el alma, con todo eso. Doctora, ¿qué va a ser tu conferencia acá en la sexta jornada argentina y tercera internacional ya ahora en Buenos Aires? Exacto, comienzo abriendo la jornada con un repaso de lo cómo estuvo y está el olfato y el gusto en Latinoamérica y en Argentina en los siglos 20 y 21. O sea, hago un repaso de la gente de los países latinoamericanos, donde tenemos el orgullo de decir que Argentina es la que se ha destacado. En las primeras investigaciones, el CONICET adelante, con investigadores de primer nivel que han llevado el olfato y el gusto a nivel internacional. Ya cuando esté allá, si tengo tiempo, te puedo instruir, pero te quiero decir que tenemos el orgullo de haber sido los primeros. Y yo también tengo el orgullo de decir que fui la primera médica en Argentina que le dio importancia clínica al sentido del olfato, y la verdad que vos no sabés, la gente... Es impresionante, cuando empecé hace 6 años casi no nos daban mucha bolilla, habíamos 2 o 3 y ahora mira, cada vez llega más gente, la gente yo no puedo creer que haya venido alguien exclusivamente de México. Uh-huh. Para ver nuestra jornada. La verdad, Gustavo, yo te agradezco un montón la posibilidad que me das, pero estoy tan orgullosa, ya estoy vieja, ¿viste? Yo estoy media sentimental, pero creo que es importante destacar cuando uno trabaja y ve los frutos de tanto trabajo, ¿no? Bien, Graciela, el sentir de mi ciudad. Te agradezco por este contacto, por este minutito en la locura de Buenos Aires y de la jornada para poder comunicarte con tu ciudad. Dale, y después sigue, ¿no? La jornada con un montón de cosas interesantísimas. Dale. Podés ver también en el Facebook. Gustavo, no sé cómo decirlo. Lo hablamos tranquilo. Un abrazo enorme cuando te vea el dale, sábado. Dale. Y listo. Un abrazo. Te mando un beso grande, Gustavo. Dale. Gracias por todo. Graciela Soler. Gracias por todo. Dale, dale. Bueno, estaba ahí la doctora Graciela Soler, con sus tiempos ahí. Le pedíamos un minuto, está ella arrancando la jornada en la conferencia, la sexta jornada argentina, la tercera internacional de olfato y gusto, en el Auditorio Montpellier en Buenos Aires, con visitas internacionales. Algo de lo que va a pasar aquí también en Bellavista el fin de semana, el sábado 28 de octubre, 19:30, en Casa de la Cultura, el sentir de mi ciudad, organizado por el Grupo de Estudios de Olfato y Gusto. Hablábamos con la bellavistense, la doctora Graciela Soler. Me metí en su página recién, la verdad que es impresionante los trabajos que tiene.